con cariño para así poder vivir y caminar mi destino para poder ser feliz. He buscado mi motivo para olvidar tu querer, tal vez que no lo he encontrado y aquí estoy solo otra vez. Aprendí de la vida a querer y soñar, pero no he aprendido la forma de olvidar. Aprendí de la vida a querer y soñar, pero no he aprendido la forma de olvidar. Ser feliz. He buscado mil motivos para olvidar tu querer, y antes que no lo he encontrado, y aquí estoy solo otra vez. Aprendí de la vida a querer y soñar, pero no he aprendido la forma de olvidar. Aprendí de la vida a querer y soñar, pero no he aprendido la forma de olvidar.